Cuando supe que estabas en cautividad, que tu luz se apagó. Un corazón tricolor, marsellesa yo fui por tu libertad. Soy feliz sintiendo tu latido de amistad. Si yo no fuera tan de mi país, tendría un corazón para París y una voz nueva, y una voz nueva abierta en libertad. ¿Quién fundó capital de la gracia y la vida, ciudad para el mundo abierta y sola? Patria de todos, nostalgia de quien te habitó y quien nunca te vio. París es para todos tu vino y tu pan y la charla larga. Soy